Estamos conversando con Luis Lopol, es el decano de la Facultad de Psicología. Y la Facultad de Psicología está navegando en aguas de cambios, podríamos así adjetivarlo. Sí. Que tienen que ver con un nuevo plan de estudio, según lo que he leído, que tiene que ver con un nuevo diseño de la organización docente, ¿verdad? El alcance de esta frase a mí me cuesta visualizarlo un poquito más, que tiene que ver con una carrera docente y un desarrollo distinta, ya que tienen más carga horaria ahora los docentes, ¿verdad?, de la facultad, según tengo entendido también. Hemos mejorado, podemos dar algunas cifras y eso, hemos mejorado, todavía no lo suficiente. Y después, otros aspectos que desde el afuera relativo, que significa ser ciudadano, pero no ser estudiante universitario ni de esa facultad, me resultan particularmente interesantes, como la creación de tres centros de investigación: centro de investigación en psicología clínica, un centro de investigación básica y un centro de investigación en salud ocupacional, innovación y cambio organizacional. Podrás hablarnos algo al respecto. Y como si fuera poco, además, cambios en el edificio de la facultad. El emblemático de la calle Tristán Narvaja, ¿no? Es verdad, sí. Un edificio que además... ¿Te acordás cuántos años tiene? ¿Sabés algo de eso al respecto? Es de la primera... del primer cuarto del siglo XX, hemos hecho gestiones respecto a si no podía ser reconocido como patrimonio departamental. Sí, sí. Ese edificio es el antiguo convento Niño Jesús de Praga, que fue adquirido por la universidad en su momento, creo que durante la intervención, y luego que dejó de ser convento, allí estuvo la... vieja Facultad de Humanidades y Ciencias, luego la Facultad de Ciencias y luego nosotros. Bien, o sea que hay mucha historia. ¿Y qué ha pasado con esos gestiones que han hecho? No hemos tenido éxito aún porque... ¿Pero porque las gestiones han sido quizás tibias, no bien llevadas, o porque no se entiende...? Hay algunos elementos de normativa que claro, las normativas tienen criterios generales que son eso, ¿no? Son criterios generales. Entonces... Por ejemplo, las diversas obras de ajustes en el edificio que se han realizado a lo largo de las décadas conspiran contra eso porque ha afectado, digamos, como una identidad original del edificio, ¿no? Leopold, ¿sabes qué? Me resulta difícil hacer una entrevista a un decano de la Facultad de Psicología porque siento que no hay tema sobre el cual no deba o pueda preguntarle. Porque en algún lado, desde algún lugar... Siento que... ¿Qué asunto está ajena a la psicología? Y por ende, a la psicología vinculada a la Universidad de la República, que es la casa mayor de estudios gracias al aporte de los ciudadanos. Ciudadanos cuya enorme mayoría no pisa en la universidad. Ciudadanos cuya enorme mayoría pagan impuestos sin chistar y jamás... nunca, en la mayoría de sus casos, tienen una atención psicológica a lo largo de su vida, ¿no? Que eso es un tema que a lo mejor podríamos analizar, o a lo mejor estoy equivocado, vos me lo corregís y yo empiezo a levantar otra bandera. Entonces, me gustaría que fuéramos abordando algunos temas, y en todo caso la profundidad y los límites de los mismos lo pondrás vos, ¿tá? Hablemos de estos cambios que está pasando la facultad. Para que lo entienda mi tío abuelo, ¿cómo podríamos resumirlos en la medida que esté bueno que lo entienda mi tío abuelo, ¿no? Sí. Estos cambios que he subrayado, que he enumerado, a lo mejor hay algún otro aspecto que vos quieras destacar. Sí, la facultad está en un proceso de cambio sin duda importante, yo diría que el de toda la universidad, ¿no? Toda la universidad a partir del año 2006 entró en un proceso de transformaciones importantes con el rectorado de Rodrigo Arocena. En lo que es la Universidad de la República hay muchos cambios que han transversalizado a todos los servicios y políticas orientadoras generales, la descentralización, el desarrollo fuera de Montevideo, pero después en cada uno de los servicios, en las facultades en particular, ha tenido distintos énfasis. Dada nuestra situación, cuando comenzó el anterior decanato en 2007, la reforma universitaria y los postulados de la reforma apoyados en los principios fundamentales del cogobierno, la autonomía, la gratuidad del sistema educativo, el libre ingreso, y abiertos a una disposición de Cambiemos, aprovechemos este cuarto de oro, esta ventana histórica que estamos viviendo, y hagamos todos los cambios que sean pertinentes, no quedándonos recluidos en un mantenernos en un statu quo universitario. A la Facultad de Psicología eso le vino muy bien, la situación de la facultad era muy crítica, y entonces encaramos todos estos cambios que tú resumiste. ¿La ventana histórica de la que lo dices es una ventana histórica de la universidad o del país con, a nadie sorprende mi vínculo una cosa con la otra, con la asunción al gobierno nacional de la izquierda? Ah, con el país. Con el país, sin ningún lugar a dudas. Y por ejemplo, que mayor presupuesto y por ende posibilidades económicas que antes la universidad no tenía, o no tenía tantas, digamos. Sí, sí. El presupuesto, particularmente en el quinquenio anterior, ahora hemos tenido la rendición de cuentas y nos parece que no hemos logrado que el Ejecutivo ni el Parlamento entendiera que la propuesta que estábamos haciendo de la universidad, importante en la asignación presupuestal, era una muy buena inversión de recursos para cambiar el país. Pero es claro que en los últimos 7 años, que es en los que yo he estado en esta tarea de decano, el incremento presupuestal ha sido importante. Uh-huh. En esa ventana histórica, en un clima de relacionamiento con el gobierno y el parlamento que claramente es sin vueltas, mejor, más fluido, por lo menos en el acuerdo o en el desacuerdo que en gobiernos anteriores, uh-huh. Yo creo que hay una ventana histórica. Está la situación económica del país, y hay un clima, para mi gusto insuficiente, pero hay un clima de que el país tiene que aprovechar esta oportunidad.